Página 313, capítulo 39. Tom escribe Nónimos. A la mañana nos fuimos al pueblo y compramos una trampa jaula para ratas y la pusimos cerca de la mejor ratonera que encontramos, y a la hora ya teníamos 15 ratas de la mejor calidad. Después escondimos todo debajo de la cama de la tía Sally para que estuviese a salvo, pero cuando nosotros nos habíamos ido a conseguir algunas arañas, el pequeño Thomas Franklin Benjamin Jefferson Alexander Phelps la encontró y abrió la puertita para que las ratas saliesen, y las ratas salieron nomás. Y en eso entró la tía Sally, y cuando nosotros volvimos estaba parada encima de la cama armando la de San Quintín, mientras las ratas hacían lo que podían para evitarle el aburrimiento. Así que agarró y nos dio una buena felpeada a los dos con la vara de nogal, y para colmo nos tuvimos que pasar como 2 horas más cazando otras 15 o 16, y todo por ese nenito meterete, y no valían lo que las primeras, porque las primeras eran la flor y nata de toda la manada. En mi vida vi unas ratas de la calidad de esas primeras que cazamos. Nos conseguimos una excelente colección de arañas surtidas, y también escarabajos, ranas, gatas peludas y alguna otra cosita más. Estuvimos a punto de conseguirnos un nido de avispas, pero no pudimos. Las propietarias estaban en casa. No nos dimos por vencidos enseguida y nos quedamos vigilándolas un buen rato, porque pensábamos que a nosotros las cansábamos a ella o ellas nos cansaban a nosotros, y al final ganaron ellas. Después nos conseguimos un poco de barro y nos frotamos el lugar de la paliza y casi estuvimos bien de nuevo, solo que no nos podíamos sentar. Así que fuimos a buscar las culebras y nos agarramos unas 2 docenas. Las metimos en una bolsa y nos las llevamos al dormitorio nuestro. Para entonces ya era la hora de la cena y dimos terminado un día de duro y honrado trabajo. ¿Y teníamos hambre? No, me temo que no. Para cuando volvimos a la habitación no quedaba ni una sola maldita culebra. Habíamos dejado mal cerrada la bolsa, así que se las ingeniaron para salir y se mandaron a mudar. Pero no importaba mucho porque tenían que andar por ahí cerca, así que nos pareció que podíamos atrapar algunas todavía. Puede decirse que no hubo escasez de culebras en esa casa por un largo tiempo. De tanto en tanto se las veía caer de las vigas y de otros lugares, y solían aterrizar en el plato donde uno comía o en la nuca de uno, y en general en sitios donde uno no tenía interés en encontrarlas. La verdad es que eran muy lindas, a rayas, y no hacían el menor daño. Pero eso a la tía Sally no le importaba. A ella no le gustaban las víboras ni las culebras. Las despreciaba a todas, cualquiera que fuera la especie, y no podía soportarlas. De manera que cada vez que alguna de ellas se le desplomaba encima, tiraba cualquier cosa que tuviese en las manos, no importa lo que estuviese haciendo, y salía corriendo. Nunca vi una mujer así. Los alaridos que daba se habrían podido oír desde Jericó. Ni siquiera se la podía convencer de que agarrara una con una pinza, y si se daba vuelta y se encontraba con una de esas en la cama, se tiraba al suelo y aullaba de tal manera que uno pensaba que la casa se estaba incendiando. Era tanto lo que molestaba al viejo con ese asunto que el viejo dijo que casi estaba por desear que Dios no hubiese creado a las víboras. Ni siquiera una semana después de que hubiese desaparecido la última culebra, recuperó la calma la tía. Cuando estaba sentada pensando y uno iba y le tocaba el cuello con una pluma, pegaba tal salto que se le caían las medias. Era muy raro, pero Tom dijo que así son todas las mujeres, que vaya uno a saber por qué, pero que así estaban hechas. Cada vez que alguna de nuestras culebras se le cruzaba en el camino, nosotros ligábamos una felpeada, y nos dijo que esas felpeadas eran nada al lado de lo que pensaba hacernos si alguna vez volvíamos a meter culebras adentro de la casa. A mí las felpeadas no me importaban porque no eran nada. Lo que me preocupaba era el trabajo que nos iba a llevar conseguir otra tanda. Pero al final las conseguimos, y también todo el resto de cosas, y no se vio nunca una choza más alegre y llena de vida que esa, especialmente cuando se empezaron a apiñar todos los bichos para escuchar la música. A Jim no le gustaban las arañas y a las arañas tampoco les gustaba Jim, así que siempre le hacían la vida imposible. Y Jim decía que entre las ratas y las culebras y la piedra de afilar ya casi no le quedaba lugar para él en la cama, y cuando conseguía un lugarcito no podía quedarse dormido de tan animado que estaba todo eso. Y estaba animado, decía, porque ellas no dormían nunca todas al mismo tiempo, sino que dormían por turnos, así que cuando las culebras dormían, las ratas estaban de vigilancia, y cuando las ratas se iban a dormir, las que se despertaban eran las culebras, de manera que siempre tenía una tanda debajo de él, y a la otra tanda mandándose la función de circo encima de él, y que casi se levantaba para buscar otro lugar donde dormir, las arañas lo emboscaban cuando estaba por hacer el cruce. Dijo que si alguna vez se libraba de esta, nunca más en su vida iba a ser de prisionero, ni por todo el oro del mundo. Bueno, la cuestión es que después de 3 semanas todo estaba a punto. La camisa ya se la habíamos mandado antes, adentro de un pastel, y cada vez que una rata lo mordía, Jim podía levantarse rápido y hacer una rayita en su diario mientras la tinta estaba todavía fresca. Las lapiceras también habían quedado listas, se habían hecho las inscripciones y todo lo demás en la piedra de afilar. La pata de la cama quedó serruchada en dos y nos comimos el aserrín, que nos dio un espantoso dolor de panza. Creímos que nos íbamos a morir, pero al final no nos morimos. Era el aserrín más malo de digerir que vi en toda mi vida. Y Tom opinaba lo mismo, pero como iba diciendo, ya teníamos casi todo listo por fin, y estábamos todos cansadísimos, especialmente Jim. El viejo ya había escrito un par de cartas a la plantación de Orleans pidiéndoles que viniesen a buscar a su negro fugado, pero nunca le contestaron porque esa plantación no existía, de modo que había resuelto poner un aviso en los periódicos de Saint Louis y de Nueva Orleans. Cuando dijo Saint Louis, a mí me corrió un frío por la espalda y me di cuenta de que no había tiempo que perder. Y lo mismo dijo Tom. Dijo que ya iba siendo hora de escribir los nónimos. ¿Y eso qué es?, le pregunté. Unas cartas donde uno le avisa a la gente que están tramando algo. Hay muchas maneras, pero siempre hay alguien que espía y después le avisa al gobernador del castillo. Cuando Luis XVI estaba por rajarse de las Tullerías, la que lo espió fue una sirvienta. El de las espías es un buen método y el de los nónimos también. Nosotros vamos a usar los dos. Muchas veces la madre del prisionero cambia de ropa con él y se queda en la cárcel mientras el prisionero se escapa con la ropa de ella. Eso también lo vamos a hacer. Pero Tom, ¿para qué vamos a querer avisarle a nadie de lo que estamos por hacer? Que se ocupen ellos de enterarse, eso les toca a ellos. Sí, ya sé, pero ya quedó demostrado que no son gente confiable. Ya viste lo que le hicieron desde el primer momento, dejan todo en nuestras manos. Son tan confiados y tan tontos que no se dan cuenta de nada. Así que si no somos nosotros los que les avisamos, capaz que ni siquiera nos ponen ningún obstáculo, ni nos persiguen ni nada, y después de todo lo que trabajamos y de todos los problemas que nos trajo esta huida, no vamos a echarlo todo a perder. Yo, por mi parte, preferiría que no nos persiguieran, Tom. Cuernos, dijo, y apareció muy disgustado. Entonces le dije, pero no voy a quejarme. Lo que te parece bien a ti, me parece bien a mí. ¿Qué vas a hacer con la cuestión de la sirvienta? Tú serás la sirvienta, te escurres en medio de la noche y te agarras el vestido de esa chica. Pero, Tom, eso nos va a traer problemas a la mañana, porque lo más probable es que no tenga más que un vestido. Sí, ya sé, pero no lo vas a necesitar por más de 15 minutos, nada más que el tiempo que te va a llevar meter el nónimo por debajo de la puerta de entrada. Está bien, pero la verdad es que también podría llevarlo vestido con mi propia ropa. Pero en ese caso no ibas a parecer una sirvienta, ¿no es cierto? No, pero tampoco me iba a ver nadie, así que nadie iba a ver de qué estaba vestido. Eso no tiene nada que ver. El asunto es que cumplamos con nuestro deber, sin preocuparnos si nos ven o no nos ven. ¿No tienes principio, Jack? Está bien, no digo nada, soy la sirvienta. ¿Y quién hace de madre de Jim? Yo voy a ser la madre de Jim, voy a sacarle un vestido a la tía Sally. Entonces te vas a tener que quedar en la choza cuando Jim y yo nos vamos. No, no hace falta. Voy a llenar la ropa de Jim con paja y después la acuesto en la cama para que haga de su madre disfrazada. Y Jim se pone la ropa de mujer que yo traigo y después nos escapamos los tres. Cuando un prisionero con estilo se escapa, eso se llama evasión. Así se llama siempre y cuando el que se escapa es un rey, por ejemplo. Igual que si el hijo de un rey, no importa que sea hijo natural o hijo legítimo. Así que Tom escribió un nónimo y yo me escamoteé el vestido de la negra y me lo puse y después tiré el nónimo por debajo de la puerta como me explicó Tom. Decía, cuidado, algo se está cocinando, mantengan un ojo atento, un amigo desconocido. La noche siguiente pinchamos un dibujo que había hecho Tom con sangre en la puerta de entrada. Era un cráneo y dos huesos cruzados. La otra noche pusimos el dibujo de un ataúd en la puerta del fondo. Nunca vi una familia tan asustada. No creo que se hubiesen asustado más si toda la casa hubiese estado llena, hasta el tope, de fantasmas de esos que aparecen por cualquier parte y están debajo de la cama y flotando en el aire. Cada vez que se cerraba una puerta de golpe, la tía Sally pegaba un brinco y decía ¡ay! Si algo se caía, pegaba un brinco y decía ¡ay! Si uno la tocaba cuando no esperaba que uno la tocase, hacía lo mismo. Nunca se quedaba tranquila, mirando hacia ningún lugar, porque siempre estaba sospechando que podía haber algo detrás de ella. Así que ya se la pasaba dándose vueltas de golpe y diciendo ¡ay! Y antes de completar la vuelta, volvía a darse vuelta para el otro lado y volvía a decir ¡ay! Y tenía terror de irse a la cama, y ni siquiera podía quedarse sentada. Así que Tom dijo que la cosa marchaba bien. Dijo que jamás en su vida había visto algo que marchase mejor. Dijo que era una prueba de que habíamos hecho las cosas bien. Y ahora dijo el gran golpe. Así que a la mañana siguiente, en cuanto salió el sol, preparamos otra carta y nos quedamos un rato pensando cuál sería el mejor modo de entregársela, porque los habíamos oído decir la noche anterior que iban a poner un negro de guardia en cada puerta. A la noche Tom bajó por el poste del pararrayos para espiar un poco y vio que el negro de la puerta de atrás estaba dormido, así que le pegó el papel en la espalda y volvió. La carta decía: no me traicionen, quiero ser su amigo, una banda de degolladores desesperados que vienen del territorio indio, piensan robarse al negro fugado esa misma noche y estuvieron tratando de asustarlos para que se queden en la casa y no los molesten. Yo también soy de la banda, pero tengo una religión y quiero abandonarlos y volver a vivir una vida honesta. Es por eso que voy a delatar este plan diabólico. Van a acercarse desde el norte, por el cerco, a la medianoche en punto, con una llave falsa, y van a entrar en la choza para buscar al negro. Yo tengo que quedarme por ahí cerca para soplar una corneta de lata si veo algún peligro, pero en lugar de hacer eso voy a hacer B como una oveja en cuanto entren y no voy a soplar la corneta. Después, mientras estén sacándole las cadenas, ustedes pueden entrar y encerrarlos, y los pueden matar tranquilamente. Hagan exactamente tal como yo les digo, si no, van a sospechar que algo pasa y van a armar un ruido infernal. No quiero ninguna recompensa más que saber que hice lo correcto. El amigo desconocido.